nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Algo que se llama apitoxina. Sí, señor. ¿Qué es apitoxina? Apitoxina es un veneno de abejas. ¿Un veneno de abejas? Sí. ¿Y por qué no lo ponen en el aviso? Pone apitoxina, veneno de abejas. ¿Por qué no se entiende nada esto? ¿En dónde lo pusieron el aviso? Y este aviso lo vi en una revista hace aproximadamente un mes y dice... Ah, explico, porque esa revista me sacó un reportaje donde yo explicaba para qué servía, cómo se usaba, ¿no? Sí, ¿para qué sirve? Sirve para la artritis, la artrosis, la psoriasis y problemas reumáticos en general. ¿Todo lo que es coniasis? Más o menos. Yo, mire, a mí me parece que no hay seriedad en el aviso ni en lo que usted me dice. ¿Por qué? Pues porque usted está muy inseguro en su forma de hablar. No, para nada. ¿Y si? Además, un colega suyo lo inventó esto. ¿Un colega mío? No, un colega suyo, un uruguayo. ¿Un uruguayo? Sí. Entonces, un connacional. Un connacional. Y bueno, querido, no sea pelotudo, diga connacional, no colega suyo. Y lo de pelotudo está mal, hijo de mil puta. ¿A quién, mijo? Pero sí, por favor, yo le estoy hablando correctamente. Pero no me diga pelotudo porque me equivoqué. Pero no, a usted le dije pelotudo porque usted pone la cosa de una manera, le hacen un reportaje a usted. ¿Qué queda para una persona que realmente hace algo útil en la vida? Porque lo que usted hace es una mierda. La que de la abeja, ¿qué veneno? ¿Qué es esto? ¿Quién es usted para juzgar si está mal o está bien eso? Y yo soy para juzgar un extranjero en esta tierra, pero con la suficiente capacidad como para decirle que usted es un embrollón. ¿Usted entiende? Yo soy capaz de retarlo a duelo por eso. ¿Qué va a retar a duelo? Yo lo cago a patadas. ¿Cómo va a retar a duelo? Si te pongo una mano encima, te destrozo. ¿A quién? Pero si vos no sabés con quién te metés, hijo de una gran puta. ¿Ah, sí? Estás puteando, faltás al respeto. Sí, habla. Y bueno, vení. Que le pediste calzado, si quieres. ¿Cómo dijiste? ¿Que vaya qué? Calzado. Sí, viene desnudo, viene en zapatillas. No, calzado tráete todos los fierros que tengas. Pero anda, no te hagas el guapo. ¿Para qué me llamó? A ver, escucha, te llamo porque lo de apitoxina es joda. Yo sé, y ahora te digo la verdad, un amigo mío le aplicaron para la psoriasis la apitoxina. Sí. Y vos sabés que la psoriasis no se cura. Mire, es discutible, ¿eh? ¿Cómo discutible? No se puede discutir, querido, todo el mundo en lo que sirve para curar la psoriasis. Sí. Le parece el doctor Mongo Aurelio que con la apitoxina cura la psoriasis. Cualquier otra cosa con oasis, pero esto no. Pero se trata y anda bien. ¿Qué va a andar bien? No sea... Usted... Pero no ve que vos estás en la joda. Vos por cazar a un paciente decís cualquier cosa. ¿Cuántas abejas te querrían morfar a vos? Y no sé. Ahora tiene que preguntarle qué se lleva de guita con eso. ¿A quién? Nadie. Ah, nadie. Porque mira... Bueno, ¿qué le pasa? Decime qué le pasa si está claro el problema. Bueno, yo te digo lo que me pasa. Hay un dicho muy conocido que dice, al que nace maricón es justo que se lo garchen. Sí. Y ese es el caso tuyo. ¿Por qué? A ver. Y porque sí, porque por tu manera de hablar muy machito no sos. ¿Y por qué? Tenés voz de pito. Tenés voz de pito, no tenés voz de varón. Tengo flor de pistola aparte. Tenétela en el orto, si podés. Si podés. Uruguayo puto. Ah, mira qué linda palabrita. Pero linda manera de recibir a un extranjero en esta tierra y la puta madre que te parió. Los uruguayos son toda una mierda. ¿Qué extranjero ni extranjero? ¿Cómo una mierda? No. Una mierda no, pero vos sabés que yo re mierda. Bueno, aparte de todo esto, a ver, decime qué carajo querés. ¿Sabés lo que carajo quiero? Sí. Quiero decirte que vos sos un embrollón estafador. ¿Y qué más? Y quiero decirte todo eso, ¿te parece poco? No me hace mella. Ah, no te hace mella. Pero mira qué hijo de puta, cómo decís las cosas, con qué naturalidad no te hace mella y vos sabés que te lleva hasta el fondo del orto lo que yo te digo. No, para nada, ni es como si me dijeras lindo, mira. Ay, ojo por ojo, muela por culo, hijo de puta. Nada, no me jode para nada. No te jode para nada. No. Bueno, bueno, entonces me tendré que resignar a que a vos no te jode para nada y que sigas engrupiendo a la gente, porque hacerte un reportaje a vos lo mismo que tocarle las pelotas a un muerto. ¿Qué sé yo? No sé, nunca lo hice. Ah, no sabes. Tenés experiencia. Ah, muy bien. Dame tu dirección de Montevideo que te voy a visitar cuando voy. Como no, 9 de julio, 1416. ¿Piso, departamento? Segundo piso, departamento H, H de hijo de puta. 9 de julio, 1416. Sí, departamento H, segundo piso. Departamento H, segundo piso. ¿Doctor? ¿Doctor? Estebarén. Bueno, está bien, cuando voy te espero que sea verdad, ¿no? Porque te voy a ver. Vení a verme, te rompo el alma. En cuanto tocas el timbre te electrifico, hijo de una gran puta. ¿En qué? En cuanto toques el timbre te electrifico. Mira, en cuanto toco el timbre, debo haber roto a mucha gente como va a patada. Oye, ¿por qué no te metes el dedo en el orto en lugar de meterlo en el timbre? Maricón. ¿Qué edad tenés vos? ¿Y a vos qué te parece? 50. Te quedaste corto. 70. Y más corto todavía. 84. 84. Bueno. Está bien, voy a ir por ahí. Bueno. Bueno, decime aparte, a ver, ¿para qué me llamaste? Dale. Te llamé para eso, querido, para ver por qué la gente pone cosas que son mentiras. ¿Por qué ponen cosas que dicen que cura la psoriasis? La psoriasis no se cura, la puta que te parió. ¿Cómo te lo tengo que decir? Bueno, y yo no dije eso aparte, ¿eh? No está en mi artículo eso. No está en tu artículo. No. Pero vos lo dijiste recién. Sí, sirve para eso. Sirve para eso. Y bueno, porque, o sea, para una mierda sirve, porque dime, no se cura la psoriasis. ¿Y qué otra cosa dijiste aparte de psoriasis? ¿Y cómo? ¿Si hacemos una apuesta que se cura? Mirá que sos insistente y cara dura, ¿eh? Nada, puta. No, porque tengo confianza en lo que hago, que es distinto. Pero ¿qué vas a hacer, querido? Mirá si vas a descubrir con una mierda de la abeja que vas a curar la psoriasis. Decime tu nombre también. ¿Cómo no? Te lo dije. Raúl Estebarena. Raúl Estebarena del Uruguay, sí. Raúl Estebarena... Sí. ¿De qué? De Uruguay, ¿no? De Montevideo. Bueno, está bien. 14, 16, 9 de julio, te espero cuando... Ya no vamos a ver la cara. Bueno, ¿cómo no? Este verde, un lavarropa Westinghouse. No funciona. ¿Cómo carajo vender algo que no funciona? Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí. Yo llamo porque ustedes pusieron un aviso que venden un lavarropa Westinghouse. Sí. ¿Que no funciona? Sí, bueno, ahora no lo publiqué. Lo publiqué la semana hace como 15 días. Sí, pero no funcionaba. No, no funciona. ¿Y ahora? Tampoco. Y entonces, ¿cómo? ¿Por qué no me avisan, querida? ¿Cómo le voy a avisar si lo puse para canje? ¿Para canje? Claro, usted me lo cambiamos por algo. Porque claro, el aviso dice, o canje abierto. Claro. Claro, pues... ¿Usted por qué se le ocurre canjeármelo? A ver. Por un condón. ¿Un condón? Sí. Pero este funciona, sí, pero, ¿eh? Pero usted me está... Usted me está cargando, el condón es para que se lo ponga a usted, no sé dónde, ya sabe, va, qué sé yo. El condón es realmente el nombre, preservativo es un nombre sí, técnico. O forro. ¿Eh? O forro. O forro. Mira, cómo sabes, ¿eh? Pero lógico, esta edad, ¿cómo no voy a usar? ¿A qué te adivino la edad? Bueno, a ver... 104. 104. Sí. Sí, es verdad. No, vos tenés 36 años. Sí, en cada pata. ¿Cómo? Bueno. Cada gamba. Cada gamba, viste. Cada gamba. Oíme, ¿tuviste ofertas por este lavarropa? Mira, me llamaron, por eso no lo publiqué esta semana que pasó, me llamaron, apenas lo publiqué, pero me llamaron para canjeármelo por un jarrón. ¿Qué hago yo con un jarrón? Te lo metes en el orto. Escúchame. Vos me estás pelotudeando. Sos un hijo de puta porque... miserable, además, porque si no querés canjearlo ni siquiera por un jarrón, ya, viste, te vas a la puta que te parió, miserable de mierda, y chao. Para. Espera un cacho. ¿Eh? Hola. Querida, ¿por qué me puteas? ¿Quién habla? Te habla, no te dice nada, mi apellido es Gandolfi. Sí, bueno, estupendo. En realidad ¿quién, ¿quién sos el mismo que me dijiste forro, condón? ¿Qué estás pelotudeando? A ver, ¿cómo es tu historia? A ver, ¿me lo vas a canjear por algo? Sí. ¿El lavarropas que no anda o no me lo vas a canjear? ¿Por qué pusiste no anda? ¿Camina este lavarropas? No camina, entonces no, no anda ni camina. No funciona, se dice. Bueno, como no camina, vas, andás a Dima, qué sé yo, ¿viste? No sé, ¿vos por qué me lo querés canjear? Yo te dije... ¿No tenés un televisor que ande? Tengo un televisor... Que no, pero vos me estás jodiendo. ¿Con vos? Ponete una mano en el corazón. Vos agarraste mi número de teléfono y dijiste, vos, vamos a llamar a esta... forra para cargarla. No agarré el número de teléfono. Sí, yo puse en segunda mano, publiqué. Sí, ya sé. Y bueno. Estaba el número de teléfono. ¿Y sí? Sí, pero ya me dijiste de todo, a ver. No, te dije, te hubiera dicho prostituta. Mirá qué fino que es. Sí. Prostituta, mujer de la vida. Sí. Puta de mierda, y yo te digo, te digo viejo miserable, y anda a buscar 20 mangos y buscate una puta. ¿20 mangos? Y nos dejamos de joder. ¿Tan barato 20 mangos ahí? Y yo no sé cuánto vales vos, pero sí, por 20 mangos te la arreglas bien. ¿Cuánto más vas a gastar? 20 mangos y gracias. No, pero 20 mangos muy poco. ¿Qué sé? Bueno, ¿me vas a canjear el lavarropas que no anda? Mira, lo único que tiene roto son los rulemanes. ¿Cuánto podés gastar? Sí, entre gastar por una torranta 20 pesos y tener un lavarropa por 20 pesos los rulemanes, viste, no. Yo soy una mujer que vive sola, no puedo meter un tipo acá que venga, viste, por ahí me deja la chapa y se lleva el motor. ¿Vos no querés tomar un café conmigo? Pero vos, yo estoy solo. Sería a mí que me... carajo me importa, a ver qué parte no entendés. Pero vos no querés... Yo quiero canjear el lavarropas. ¿No querés garchar conmigo? ¿Por qué no te vas a la reputa madre que te parió, viejo hijo de puta? Pero mirá la indirecta que te mandé. Cortó. ¿Taller de lavado y engrase? Sí, señor. Sí. Mire, señor, un sobrino mío llegó la semana pasada para engrasar un Ford Falcon. Sí, señor. Y ustedes le hicieron el trabajo, que parece que grasa no le pusieron para nada. ¿Qué Falcon es? Es un Falcon, un Ford Falcon, modelo 1984. Solo agradecería pero trajera a la brevedad. ¿Puede venir dentro de una hora? Sí, él puede ir, pero el perjuicio que usted le ocasionó porque le hizo un engrase de mierda, al muchacho lo puso en una situación que le puede... ¿Cómo? Perdóneme una cosa. ¿Qué? Perdóneme. ¿Qué? Partamos de una base. Primero, quiero ver yo el palco, si fue engrasado efectivamente... Sí, pero no se puede... ¿O qué es lo que pasó? Porque... Escuche, no se... está diciendo, es muy serio... ¿Cómo le digo serio? Es serio, le digo que lo engrasó como la mierda, porque usted no le puso grasa, por más que yo se lo lleve el auto. ¿Usted qué me va a decir? Sí, yo le puse. No, perdóneme, señor, escúcheme. ¿Por qué no viene personalmente, lo hablamos personalmente y me trae el vehículo? Pero... Y hablamos claro. Pero... Usted, escuche... ¿Qué decido, por favor? Escuche, señor, ¿cómo es que dice? Hable fuerte, por favor. Hablemos claro, le estoy diciendo claramente... que usted no lo engrasó porque el coche no tiene grasa y hace ruido por todo lado. ¿Qué Falcon es? ¿Me dijo modelo 1984? Modelo 1984. Ahora, usted, ¿qué es? ¿El primer auto que engrasa o ya engrasó? No, escúcheme, señor, escúcheme una cosa. Primero, yo a usted personalmente no lo identifico. ¿Usted habló alguna vez conmigo personalmente? Pero, ¿cómo mierda no voy a hablar con usted? No, perdóneme, ¿no empecemos con términos de mierda? Porque para mí la situación es una situación un poco violenta. ¿El que dice mierda? Si yo tengo una negligencia, si eventualmente tengo una negligencia, soy el primero en reconocerlo. Pero yo voy a hacer una cosa. No empecemos primero con términos de mierda, ni esto ni el otro. y me gustaría, si es tan amable, que me traiga el coche ya mismo. Bueno, pero escuche, señor, usted me dice negligencia. El embajador nuestro tiene 35 años de servicio, señor. No, la gente que habrán estafado 35 años. No, señor, no se pase de revoluciones. No me paso de revoluciones. ¿Cómo va a hablar de estafa usted? Usted me dice negligencia, hicieron una estafa. Déjame el coche y lo vemos, señor. El coche yo se lo voy a llevar, se lo voy a hacer meter en el orto. Señor, ¿cómo? En el orto se lo voy a meter en el auto. A usted es un maleducado. ¿Cómo maleducado? Señor, si usted tiene temperamento, yo tengo el doble de usted. ¿Qué va? Tengo el doble de responsabilidad. Tráigame el vehículo y vemos qué servicio se hizo. Pero, querido, si usted es un cagón, en el barrio todo el mundo lo conoce por el cagón. Usted se llama Francisco, Francisco el cagón. ¿De qué se hace el guapo ahora? ¿Cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Raúl Taruffetti, te rompo el ojete. ¿En dónde está usted? ¿Y dónde está? ¿Y en otro teléfono? ¿Dónde querés que no, esté? No, ¿dónde está usted? ¿Dónde vive usted? Ah, ¿dónde vivo yo? En la calle Cochabamba, 1614, segundo piso, al lado de la calle. Escúcheme una cosa, ¿puede venir usted para acá? Yo le voy a demostrar. No que me si puedo. Yo soy un cagón, ¿o no? ¿Quién le dijo usted que a mí me conoce por el cagón? ¿Y acá, en el barrio? Escuche, ¿dónde está por la calle? ¿Por ahí? Sí, señor. Y bueno, si usted aparte le dicen el maricón. A usted le dirán el maricón. No, como a mí me dicen directamente puto, pero a usted le dicen maricón. Perdóneme, usted es un enfermo, discúlpeme, querido, usted es un enfermo. Yo soy un enfermo. Usted es un enfermo, venga, si usted tiene cargo de decencia, sí. Véngase personalmente acá, tráigame el coche. Si usted es una persona como Dios manda, primero trae el coche, habla y ve con quién carajo está hablando. Si usted tiene una duda de que yo soy maricón o soy un cagón, primero vemos el no, tema no, no, coche, no, no. Que eso es responsabilidad profesional. No, y no. Segundo, mire lo que le digo. No me pase con una sola vuelta más, porque le juro que si usted viene acá y se pasa una sola vuelta, le puedo asegurar, o usted o yo vamos al hospital. ¿Pero qué pase una sola vuelta? Si yo voy a ir, lo pago a trompa. Una cosa, lo que usted está diciendo es muy grave. ¿Cómo grave? Le estoy diciendo que engrasaron el auto como el orto. Escúcheme una cosa. Quiero ver qué coche fue el que está engrasado, porque pero, yo no lo identifico, ni usted ni el auto. Pero usted, aunque vea el coche, va a decir que está bien, y usted no cometió... No, señor, vamos a ver si lo vemos en la fosa portátil en mano. ¿Usted lo vio abajo en fosa? En la fosa, ¿pero qué es? ¿Un cementerio ahí? Usted es un enfermo, nosotros engrasamos en una fosa. Es una mierda, porque de la manera usted que... Usted es un loco, usted es un no. loco, es un enfermo. No. Véngase acá que lo espero. Yo soy un loco, usted son dos locos. Rabuffetti es usted. Sí, señor. Raúl Rabuffetti de la calle Cochabamba. Sí, señor. Pero véngase. ¿Cómo voy a ir acá? Déjame el coche. ¿Quién le dijo usted que el coche está mal engrasado? ¿Pero usted dónde vive? Es el culo del mundo. ¿Voy a ir hasta allí? Escúcheme. Tengo que tener el... ¿Quién se lo trajo a engrasar, señor? ¿Usted u otra persona? ¿Qué quiere? Explíqueme bien cómo la cosa, porque yo tengo amabilidad, tengo gentileza, pero usted con todo lo que dijo se zarpó. Querido, se zarpó. Mire, usted puede mostrar mucho. Mire, no se meta con mi hombría, pues yo le bajo los dientes al primero que se venga a pasar. ¿Hombría de es qué? Es una broma, si es una chanza, se la aguanto a cualquiera. ¿Hombría de qué? ¿Hombría de la usted pelota, me parece, tío, me tío. Parece que usted habla mucho porque está del otro lado del teléfono. Sí, no pero, habla claro, señor. Yo hablo... ¿Por qué no me trae el auto ahora? Lo espero acá. Yo voy acá, señor. Si voy con el auto... Así lo conozco personalmente. Si voy con el auto, lo piso, pelotudo. Usted es un infeliz. Sí. Tiene su teléfono, porque usted tiene mi teléfono. ¿Cómo no? Yo no tengo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? 392. Sí, a ver un segundito. ¿Cómo no? ¿Ya? 392. 72347. 72347. 347. 392, un número de 5 dígitos después del 392. ¿Y no sabe qué característica con 5 dígitos ahora? 392-72347, lo llamo ahora. Sí, llame, pero son 5 dígitos. Lo llamo ahora, señor. Sí, pero ¿dónde? Perdón, ¿a qué número? 392-72347. Sí, pero boludo, ¿cómo va a llamar? No me venga a decir boludo, porque el único infeliz que da acá es usted. Pero... Es un paranoico con la manera que habló. ¿Cómo va a porque llamar? Eventualmente, supóngase que un empleado mío le hubiera engrasado mal un auto. No es manera de dirigirse, señor. Pero por más que le diga, usted, perdóneme, usted es una persona que no sabe tratar con la gente, porque si eventualmente yo tengo una negligencia... Sí. Yo no es negligencia. Pero como usted se está manejando... No es negligencia. Usted está demostrando que no es una persona, es un sorete. Mire. Así nomás le estoy diciendo. Usted no es negligencia, es una cagada que han hecho. Y usted me dice, como yo me estoy manejando, no puedo manejar una mierda porque el coche no señor, camina. Escúcheme una cosa. En 3 años, bueno, con usted... Más vale, directamente quiero que me traiga el vehículo acá. Sí. Usted no lo trajo otra persona. ¿En qué fecha lo han traído? Pero con lo que cuesta la nafta, viene a perder. Sí, no, no, no, que es lo que cuesta la nafta. A mí me molesta una ofensa y que me vengan a llamar a mi casa para decirme cosas que si yo no las puedo comprobar para mí son boludeces. Pero, entonces quiero ver si realmente hay una negligencia o algo, porque yo gracias a Dios tengo gente que está muy conforme y gente que viene de mucho tiempo, son clientes de mi padre, y lo que usted me está diciendo para mí es una boludez. ¿Quién le dijo a usted que el coche estaba mal engrasado? No, empecemos. ¿No ve que usted es un mal educado? No, el mal educado es usted que me trató de maricón, de puto, de lo que fuera, y no tiene la decencia de venir a decirme la cara. Escuche, lo traté de todo eso y me quedé corto, porque no... No, perdóneme, escúcheme, su teléfono es este, señor. Sí. 392-72347. Sí. Raúl Rabuffetti, ¿me dijo usted? Sí. Escúcheme, señor Rabuffetti. Cuando usted guste hablar conmigo por trabajo, por cuestiones personales, estoy a su disposición. Sí. Ahora, lo que yo le voy a agradecer, primero que me diga, esto es en la índole profesional nada más, aunque usted a mí no me conoce, yo a usted no lo conozco tampoco. No, por suerte que no lo conozco, porque... Escúcheme, si usted no me conoce a mí, dígame, ¿qué problema fue que usted tuvo? El problema es que usted tiene un taller de engrase, de lavado, ni quiero pensar cómo lavan los coches, como el culo lo deben lavar los coches, porque lavado y de engrase, yo por ustedes me imagino cómo es. Ajá. Pero este coche, que siempre anduvo bien, desde que fue allí hicieron un engrase, y qué mierda, uno pone la tercera como si pusiera un explosivo. Querido, por favor, la caja de engrase ni la abrieron, ni la miraron. Ajá. Y además la goma, desinflaron la goma, ¿no? ¿Cómo? Que desinflaron la goma. Nosotros desinflamos la goma. Y claro, no sé qué carajo laburo le hicieron. La goma desinflamos, los neumáticos. Tenía tres gomas desinfladas y la goma de auxilio pedía soco. Y nosotros, escúcheme, le desinflamos la goma también. Claro. Escúcheme, señor, mire, yo no voy a perder más tiempo con usted. Bueno. Le pido, me trae el coche. Sí. Me trae el coche, porque la verdad, señor, una persona como usted... No sé, es Margarita Salochancho. Tráigame el coche, si usted tiene dos dedos de decencia y es una persona que tiene la bola bien puesta, me trae el coche acá y hablamos. El que tiene la bola bien puesta. Para lo que usted quiera. No dice. Escúcheme, o es un enfermito que tiene algún problemita de la edad, o es alguien que me quiere molestar. Tráigame el coche y hablamos como corresponde, porque usted cómo encaró las cosas, señor. A mí me está agraviando, me está ofendiendo seriamente. Pero usted dijo boludo. Si eventualmente, supóngase que un empleado mío le engrasó mal un auto, supóngase, señor, supóngase que usted tuviera toda la razón del mundo, no es la manera de dirigirse como usted se encara a mí. Sí, pero esto no lo hizo. No es la manera, señor. Usted porque no... yo no soy un sorete. Usted, ¿cómo? Ahora, escúcheme, ¿cómo? Su sobrino. Escuche, usted no es... Que usted le trajo el auto. Escuche, ¿quién escuche. Es? ¿Por qué no me lo manda él? ¿Por qué no me deja hablar? Usted no es un sorete, usted es un bolo fecal. Eso es lo que es usted. ¿Por qué no te vas a la puta madre que te remis, pario? Y te lo digo para que ojalá vengas acá y te bajo los dientes. Sí, pero ¿en qué sentido me lo dice? ¿Puedo hablar con la persona encargada que me pueda orientar para un señor que es venezolano y hace dos o tres días que está aquí en el país y quiere ver a una mentalista, por ejemplo, ¿no? ¿Usted hace mentalista? ¿Es mentalista? ¿Usted dónde sacó el teléfono, señor? Del diario, de un aviso. Ah. Sí. Mire, la Maye, ella es Maye Santos, yo Gabucio, en este momento está atendiendo, no lo puedo... Bueno, pero usted a lo mejor me puede orientar. Cuando dice, en primer lugar, ¿usted sabe qué quiere decir Umbanda? Sí, es una religión. Una religión. Sí. Pero de ¿sabe también? ¿Usted sabe? No, por eso pregunto. No, yo pensé que usted me estaba queriendo decir que le alguna otra cosa. No. Mm. Umbanda también incluye gente lesbiana, que se encaman, se destraban y hacen pareja, ¿o no? No, me parece que usted está confundido. Me parece que de la Umbanda no sabe nada. La Umbanda es lo más blanco, lo más puro que hay. Pero como no cogen los umbandistas, ¿de qué viven? Porque usted, ¿cómo nació? Nació porque su madre se la cogió su padre, supongo, ¿no? No, ¿cómo no, nació? Era un amigo. ¿Usted cómo nació? No. O a su mamá se la cogió su papá o se la cogió algún amigo de su papá, y ahí nació usted. Ahora sí, yo soy el hijo de un amigo de mi papá. Perfecto. Pero no es el único, ni se haga mala sangre. No. Ahí sabe los casos que yo sé, pero ni se acunicen ni... Pero la Umbanda no tiene nada que ver con el puterío que hubo entre su mamá y el amigo de su papá. Eso no tiene nada que ver, ¿no? Está bien. bien, el la Umbanda es únicamente religión. Está bien, ahora, si usted quiere hablar de otra cosa, puede hablar, porque yo escucho cada cosa por teléfono, me divierto como loco. Porque supongo que usted es una de las tantas personas enfermas con las que llama, entonces yo me divierto. Como el teléfono es suyo, que lo está gastando, yo no lo tengo que pagar, yo lo escucho. Bueno, está porque bien. Para eso la MAI me deja acá para que yo atienda el teléfono. Escucha. Y me divierto con los enfermos como usted, ya no sabe. Vos te divertís. Dígame, a ver, sí, me re divierto porque el teléfono suyo lo está pagando. Oíme, vos, entonces, como yo no estoy ofendiendo, usted está hablando. Y vos te como divertís. Como es un enfermito, oíme. Yo lo escucho. Pero me oíme. Causa gracia y me da lástima. ¿Por qué mierda? Con usted me da lástima. ¿Por qué mierda no me lástima? ¿Por qué mierda no me dejás hablar a mí? Y porque usted es una maleducada, entonces me causa gracia, me da lástima. Oíme, yo soy maleducada, oíme, vos sos mal... Usted es un enfermo, no, querido mío. Oíme, querida. Sí, vos lo que te, a vos se te frunce, sí, ¿sabes por qué hablas a ver, así? Cuénteme, a ver. Porque a vos se a te ver. Frunce la cajeta. No me y entonces como te la de tu madre que te parió a vos. No. Porque a vos naciste de una yegua, supongo. Tu mamá, la verdad es que yo no puedo entender cómo una mujer haya parido a un ser tan hijo de puta como vos, pero, por ejemplo. Vos sos un mal nacido. Querida, a mí no me... Naciste de una yegua, loco. A mí no me parió. Tan enfermo, o sea, me... Te cagó, te vomito, tenés razón. Me... Perdóname. Porque si te hubiera parido tu madre, no serías tan hijo de puta como sos. Pero me trajo... Vos sos un hijo de un transatlántico lleno de prostitutas. Mirá que... La prostituta, viste, enferma, cancerígena, llena de porquerías, ¿me entendés? Pero... Porque tu madre, si hubiese sido parido por una madre, vos pero no estarías escucha, hablándome como no me hablas. Como vos sos no un te la agarré perrito, con mi vieja, querida. No, pero vos sos un re mal parido. Pero que vos te encamás con medio mundo. Te parió una yegua, loco, te parió no una me, yegua. No me una yegua te escupió, te oíme, vomitó, te pero cagó. Era yegua. Porque vos sos pero peor, la peor cancerígena yegua malparida fue tu madre. ¿Vos qué opinión? Porque para ver vos nacido un engendro humano sí. como sos vos, que ni engendro humano sos, porque no serví ni siquiera para alimentar la tierra, porque los gusanos alimentan la tierra. Ajá. Y vos ni siquiera para gusano, de momento que llamás tan cobardemente por teléfono a una casa para hablar así, ¿por qué no tenés los huevos suficientes para venir a hablar, decímelo de frente? Pero voy te lo digo ¿a de qué no? ¿A qué pero, no? Pero, bueno, no tenés escucha, huevos, escúchame, querido, escúchame. No tenés huevos. Primero decime. Agarrá en la guía, primero decime. El teléfono y te vas a dar cuenta dónde bueno, vive esta jefe. Pero a ver si tenés los huevos, vos mal nacido, pero, la yegua que te reparió, ¿qué a ver, venir a decírmelo de frente. Oíme, ¿a que no te dan los huevos porque sos enfermo? ¿Qué opinión? Vos enfermo, gusano bueno, sos. Dos gusano palabras mal nacido. No, porque el teléfono lo está gastando huevo y voy a seguir hablando hasta que se me cante las pelotas, hasta que vos quedes. ¿Tenés pelota? Porque si tengo un ovario, no sabés que me cuelgan hasta el piso. Bueno, escucha. Quiero ver si vos tenés tantos huevos puestos pero en la bola para ¿qué? Venir a decirme de frente lo que me estás diciendo. ¿Qué opinión tenés? Me ¿qué opinión lástima, tenés? Me da lástima a ver que la yegua de tu madre haya parido un engendro como opinión, vos. ¿Qué opinión pero tenés de mi madre? ¿Qué opinión de vos? Que tu madre fue la más yegua puta para parirte a vos. Está bien, a vos te cagó, te escupió tu vieja, ¿vos hermano. Vos opinión? No tenés madre. Pero si no decime. Estarías hablando por teléfono decime. Y habría hablado a una mujer como le hablaste. Oíme, querida. ¿Entendés qué, querida? Vos y bueno, encanás. Pero yo me encamo porque me encanta, vos, me gusta. Me encanta, ¿me entendés? Pero a tu madre la recogieron, la recontraviolaron. La recogieron de la calle. Y a vos te escupió, te vomitó. Mira, porque mira. Tu madre para haber parido, haber engendrado a un ser mira tan asqueroso como palabrotas vos. Me decís, pero vos sos lo peor. Yo vos nunca te tenés escuché. Que suicidar, querido. Vos no tenés para ni para gusano, porque ¿no el gusano ves? Sirve para alimentar la tierra. Yo apenas te dije que vos sos puta y mirá todo lo que dijiste. Claro, ¿por qué? ¿Vos me cogiste a mí? No. Pero por pero eso todo el mundo se... eso, no te das. Todo el mundo. La pija, querido. Todo el mundo se encama con vos. Pero vos no te... pero sí, porque yo me encanta, yo soy feliz. Está bien, yo por eso feliz. Entonces, pero déjame que te diga yo... Yegua, hija de que puta vos que sos... te parió a vos. Vos no sos fue puta. Lo vos, peor de lo peor para haber engendrado un gusano como vos. Tu madre engendró oíme. Un gusano. Oíme. No, no, perdón, un gusano no. No me pero volvemos porque el gusano sirve para no me dejas hablar para nada. ¿Cómo te voy a dejar en la cimera asco? Ah, no te doy asco. No, un tipo como vos no tiene que vivir sin... no, perdón, tiene que vivir para sufrir. Ay, la... vos sos el tipo que va a sufrir, vas a morir de cáncer. El Umbanda. Es indatán, no, vas a morir... la Umbanda te podría salvar. Oíme la todo, Umbanda te podría salvar, oíme, pero no te vas da a salvar nadie. ¿Qué mierda haces con el Umbanda? Vas a morir, si es todo joda. Vos te vas a morir podrido. ¿Pero de qué? Podrido de cáncer. Te van a caer todos los pedazos. Si es todo mierda. Oíme. De cáncer vas a morir. Aprontamiento nación. ¿Qué? Un cáncer de la cola. Aprontamiento nación no Umbanda. ¿Por qué no me lo decís personalmente? Te voy a decir personalmente, si vos... ¡Forro, cobarde! Oíme, ¡forro, pinchado! Porque ni para forro te iba a decir reputa y no te digo forro. Reputa, mirá. A mí me chupan la concha, querido. Me bien chupado y no sabes cómo me gusta. Feliz. Pero vos sos un engendro humano, hijo de una reputa. ¿Tenés horario? Oíme. Vení, ya venía eso capaz. ¿A que no sos capaz, no tenés guapo venir a decirme? ¿Tenés horario para que vaya? Sí, vení, chupame la cuenta, yo estoy preparada. Bueno, dame el horario, dame el horario. No, oíme, ya, a cualquier hora no lo ya, no, ahora, vení, vení. vos decís... no sos culo de venir. ¿Cómo no soy culo? De vos por teléfono. No soy culo, te rompo el culo, ¿cómo no? Ay, me encanta. Ah, es lo que más me gusta. Bueno. A que no sos capaz de venir por los... Entonces, vos sos tan bien... A que no sos... Tan bien educada. Primero decime, primero decime... Primero decime una cosa. Oíme. Se te van a caer a pedazos. ¿Qué opinión? Hola, los huevos, todas las manos. Y bueno, mira, claro, ya. Te vas a... Mira, vos me faltaste, me faltaste al respeto. Leproso, a vos no. Leproso te vas a morir. Me faltaste al respeto. Tenés que recurrir a la umbanda y la umbanda te va a decir chupame bien la concha. Anda, con los umbanditas son todos unos pajeros. ¿De qué me ha hablado los umbanditas? Hijo de puta, tu madre es la peor puta de todas las putas. Era. Oíme, era, Peor, mira, menos mal que se murió, hermano. Sí, sí. Porque para verle el hijo de puta que tiene de hijo, se muere de nuevo. Se levanta de la tumba y se muere. Sí. Gracias al cielo que está muerta. Bueno, entonces, agradecele a Dios que está muerta. Con todo lo que escuché, de mil putas, ahora... Sos la peor. Ahora soy un bandista, me hiciste. La peor. Oíme, me hablaste también que me hiciste un bandista. Bueno, mejor, vení, dale. Pero ¿por qué no te vas a la puta que te parió? Anda. Hijo de puta. Vos puta, que sos... una mierda, la palabra puta no te alcanza. Se murió porque era yegua y puta. Por eso se murió. Por eso se murió. No me dijiste, vos no me dijiste la opinión de mi vieja. No me dijiste qué opinión tenés. Te tiene que morir de nuevo, tu madre. En el astral donde estás, se tiene que morir de nuevo por hija de puta. Bueno, me ganaste. Oíme, tengo que cortar. ¿Por qué? No, sigamos. No, para. Sos un cobarde. Pero sigo mañana a la mañana. Se van a morir todos tus hijos, tus nietos, tus tatarañetos. Por yegua, hijo de puta que sos, vas a tener la peor maldición de todas, que es la que te estoy mandando yo. Para vos, tus descendientes, tus hijos, hijas, nietos, nietos. Vas a ver cómo vas a sufrir después de esta llamada. Vas a ver, te va a morir uno por uno. Si sabés qué miedo me da el umbanda. Ustedes matan animales, se chupan la sangre de los animales, maricones de mierda. Anda la puta que te parió, vos no tenés vergüenza. A ver si seguís puteando, que no tenés un poquito de vergüenza. Y te la agarrás con mi mamá, ojalá vos tuvieras algo parecido. Y la puta madre que te parió, ¿a dónde mierda? ¿Quién te llamó? Vos no podés parar porque el umbanda es todo joda. Y ustedes estafan a la gente, maricona de mierda. Mirá lo que te dice, maricona puta barata. Ahora sí que sos puta barata. Bueno, yo te corto. No, vas a tener la peor maldición de tu vida. Chao, nena, chao, chao, chao. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Señorita, yo me llamo porque a raíz de un aviso de ustedes, un primo hermano mío estuvo haciéndose allí un arreglo en la dentadura. Y la persona que se ocupa de esto se puede hablar porque no anda bien esto, La nave de novedad. Señor, no, le decía a la persona que me atendió que un primo hermano mío se hizo un arreglo allí. Ustedes dicen, dentaduras sonrías, centro dental, ¿no es cierto? Y como dice, prótesis rota, nueva, implantada, removible, inmediata. Perdóneme, ¿cuál es su problema? Rápido, porque estoy trabajando. No, rápido no, usted me tiene que entender cómo mierda me dice rápido. ¿Qué problema tiene? El problema es este, que sonríe al centro prodental, resulta que este muchacho sonríe, pero se le escapa la dentadura. ¿Cómo? Se escapa que se la pegue, dígale. ¿Cómo que se la pegue? No me falte respeto, ¿qué mierda me está diciendo? Digo que se la pegue, ¿sabe con qué? ¿Con qué? Que se la pegue con saliva, ¿sabe cómo se le va a pegar? Ah, muy gracioso, no veo que este es un guarango, hijo de una gran puta. Me está faltando al respeto. Es más joven, sí, la verdad que los que me estoy escuchando porque me estoy divirtiendo con usted. ¿Por qué? Pero es un payaso. No, me digas si... Es un payaso con nudo. Si yo estoy nervioso hablando y usted... Es un payaso con nudo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no es macho, de dar a la calle y venir a tocarme el timbre. Pero voy a decirte cago a trompar, hijo de una gran puta. Si no tengo lo que hacer, ¿no ves que...? ¿Cómo lo tengo? Escucha, te estoy llamando porque le hicieron un arreglo como el culo. Está de arreglo como el culo, ¿no? Mira, qué como el culo, palabrotas, qué hijo de puta. Te equivocaste de número, no me faltes, pero vos sos dentista de queso. De, De los huevos tuyos, soy dentista. Ah, te los corto. Bueno, entonces conseguime los suspensores, querido. Vení, porque vení, no te lo corto con la tijera. No tenés vergüenza, y me tuteás. ¿Qué? Vos sos un renegado social. Ah, que no tengo que hacer. No me... de voto, parece. Que hablas de voto. Mejor. Escucha, ¿por qué te pones nervioso? No me pongo nervioso, porque estoy así calentón, ¿viste? Estás calentón. Sí, bien. Puede ser puto, no calentón. No importa, lo que vos quieras, macho. Ah, ahora, ¿ves cómo lo reconoces? Lo que vos quieras, macho. Si por la voz y el tono se te nota que sos un afeminado hijo de una gran puta. No te agaches mucho, pibe, ¿eh? No, con que vos. Tu hermano la agarra a tu vieja y sabe lo que pero es con vos... un hijo macho. Escucha, escucha. Debe ser una puta como vos, viejo. Escucha, ¿por qué no te pones de perfil? Es una tan puta como vos. Ponete de perfil, hijo de puta. ¿No ves que vos...? ¿Cómo se ve que no tenés lo que hacer? Sos un mal educado, faltero. No tenés lo que... No se ve que es dejado. Te escucho. Escuchar los personajes que tenemos en Argentina. Oíme, vos estás tartamudeando, estás muy nervioso. Pero desde gracia tenemos los personajes en Argentina como pobre pero, país. ¿Cómo pobre país? Que no tiene lo que hacer. Vamos, escucha, vos, ¿y yo para inútil, ¿y quién es argentino? ¿Quién te dijo que soy argentino? Yo soy un inútil. Pero, ¿cómo para mí? ¿Qué vas a ser argentino si sos un cabecita negra? ¡Hala! Si no pudiste ir al colegio ni saber ni escribir. Mira, tenés que ser hincha de Boca, mira. Tenés que ser hincha de Boca, tenés una hermana puta y una hija puta. ¿Qué más puedo pretender de vos? No ves que está muy nervioso. Vos hablás. ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Sí. N, ¿sabés lo que pasa? No. ¿Sabés por qué estoy nervioso? A ver. ¿Sabés por qué estoy nervioso? Sí. Porque me arrepiento de que en Argentina existan individuos tan indeseables como vos. Yo no soy de la Argentina, querido. ¿Cómo vas a ser argentino? No, yo soy uruguayo. ¿Sos uruguayo? Y a todo, sí, con todo orgullo. Con todo orgullo. Mirá por el aviso. Claro, si vos tenés la bandera de escucha, mirá si sos embrollón. Centro dental. El temor dental de las pelotas, porque cuando duele, duele. Y dentadura sonría. Pero dime, ¿quién te inventó? Vos sabés que yo te hipnotizo por teléfono y no hablas una palabra y te dejo mudo. ¿No ves que único? ¿Me ves? ¿Dos minutos? ¿Estás hipnotizo? ¿Te quedé mudo? Estás tartamudeando. Fíjate. A ver. Tartamudo, ¿viste? Pero sí, pero dime. ¿No tartamudo? ¿Quién inventó el dentadura sonría? Se rompieron el mate para inventar este nombre, ¿no? Es fácil. Sonría, pero dime una cosa, te chifla. Lo que pasa es que no lo puedes poner vos tampoco. A vos te chifla el orto. Mirá que poner dentadura sonría. Y después sin paladar, sin gancho, sin nada, y la dentadura se le pianta. ¿A quién? ¿A tu hermana? No, a la tuya, porque esta que está acá, vos no sabés cómo es. Yo voy ahí, manga de maricones, faltan al respeto. Tengo una pantalla acá de televisión, sí. Es tu voz, sin que ver, se está registrando, está todo lo que estás hablando, se está registrando, porque acá hay un grabador, y yo la voy a sacar, ¿de qué teléfono llamaste? Pero no, te voy a buscar, nene. Te lo doy, oíme, en la aventura. Oíme. ¿Cómo vas a estar en la aventura? Oíme, te lo doy. ¿Vas a estar en la aventura? Te lo doy el teléfono. No busques el teléfono. ¿Para quién te saque? Escucha, no busques. Es un muerto de hambre. Te lo doy el teléfono. ¿Qué pasa? Porque me... Anota el teléfono. Anota el teléfono, maricón. 89-38. Y ojalá que vengas. O que me... Sí, 38. 89. ¿Y cuántas veces querés que te lo diga la puta que te parió? 89-38, ni no sabes escribir tampoco. No fui a por eso. ¿Por qué te metes el torno en el orto, hijo de una gran puta? ¿Que me meta el torno? En el orto. A ver, enseguida, espera, quisita que lo ponga. Dale, oíme, y ponelo en alta velocidad. En altísima, 35.000 revoluciones por minuto y te aplico la picada en los huevos. No sé cómo te aguanto, hijo de una gran puta. ¿Me aguantás? ¿Por qué? Porque te sigo la corriente. Ah, vos me seguís la corriente. Mirá. Yo lo único que te puedo decir es que ustedes son unos embrollones estafadores. Cromo cobaltos con attach. Escucha, ¿quién sabe? 9, 9, 9, 9, 9. Oíme, con attach, ¿qué es eso? Con attach. ¿Por qué lo explicas? Vos haces una radiografía y el attach se hace de la siguiente manera. A ver. Agarras una regla 20 de centímetros. Sí. De la calidad de tu boca y te la metes bien en el culo. Sí. Y cuando vos miras el attach te va a salir por adelante. Es muy chica, pero cromo cobaltos. Ya sabes cómo se la pone. Oíme. Vos que hablas de argentino, ¿por qué no pones los avisos en castellano? Con attach. Con attach las pelotas y no se entiende lo que es eso. ¿Yo sabes attach? Habrá diccionario inglés y vas a saber. ¿Y por qué? Pero escucha, estás en la Argentina. Yo sabía cómo te cerraba el lugar ese por ir contra la Argentina. ¿Cómo pones con attach? Así marca la ley. Y mira, hipnosis sin dolor, qué cagadores. Te estoy hipnotizando porque no estás cortando el teléfono. Oíme. ¿No ves que estás pegado al teléfono? Son cagadores. ¿No ves que ya estás pegado al teléfono? No, pues es porque... A vos te regalaban el diploma. No ves, escucha, ¿no ves que vos estás muy nervioso? Estoy que nervioso. Estás hablando para... la mierda. No entendés. No ve que me estoy haciendo el plato con vos. Hoy me estoy haciendo el plato con vos. ¿El plato de qué? De mierda. Me estoy haciendo plato, porque pensé que hay gente boluda en Argentina como vos. ¿Qué, como vos? ¿Cómo me dijiste? No, perdóname. Escucha, perdóname que yo no soy boludo. Escucha. Oíme, escucha. Yo tengo que hacer, no ve que estás gastando el teléfono, porque yo no pago el teléfono. Lo pagaste vos. Y yo tampoco, oíme, yo tampoco. No, estás pagando, nenito, porque entonces corre los minutos. ¿Vos te das cuenta? Por un teléfono público vos no estás hablando, nene. ¿Vos te das cuenta que no? No estás hablando de teléfono. Oíme, sos vivísimo, ¿eh? No, oíme, qué vivo que sos. ¿Cómo te diste cuenta que no es teléfono público? Porque entendía que se había caído la... Pero claro, por eso te digo, a vos se te va a reventar el mate de inteligente que sos. ¿Cómo te das cuenta? Oíme, qué velocidad. Mira, yo soy un zanahoria, ¿viste? Pero no. En el campo. Zanahoria. En el campo. Zanahoria de más. Oíme, vos lo sabés para qué. ¿Vos me llamaste? ¿Vos me llamaste? ¿Cómo? ¿Vos tenés dónde llamaste? ¿Cómo? ¿Vos sabés dónde llamaste? Sí, pero la puta. No, estás equivocado. Llamaste a la comisaría octava y yo soy... Uy, qué miedo. No me digas. Comisario Jalil. No me digas. Sabélo bien, que te llamaste a la octava, nene. A la octava. Ahora estás fichado, nene. Fuuu. Yo tuve que seguir a Corriente. Qué macal. Estuve... Perdoname, entonces, mirá. Estoy buscando tu teléfono. Escucha, perdona. Buscando mi secretaria, que era subcomisaria. Perdona. Que está atendiendo. Sí. Perdóname. Perdóname porque ahora tengo miedo de la gran puta. No sé si tendrán miedo. Vos, el problema es que esta noche vas a tener... A vos y a tu secretaria le voy a romper el orto a los dos. No tienen vergüenza, asaltante, forajido. Poner en aviso en inglés que te curan, que la sonrías y a la gente se le pianta la dentadura de la boca, que da miedo. Hola. Hola, por favor, el señor Jorge. ¿Quién habla? Perdóneme, señor. Yo Hola. Pregunté por el señor Jorge. ¿Está? Sí. ¿Es usted? Sí. Bueno, yo, señor, lo llamo, soy Carufali, Raúl Carufali, que lo llamo porque usted es profesor de catequesis. No, señor, está equivocado. No, perdóneme, usted es profesor de catequesis en la Inmaculada Concepción. No, señor, está confundido. Perdóneme, señor, yo no quisiera equivocarme. Porque, imagínese, yo llamo por teléfono, gasto dinero en la llamada, el colegio queda en Bursaco. ¿Eh? ¿El colegio queda en Bursaco o en Burpantalón? ¿En dónde? En Bursaco queda. Sí, Bursaco, sí. Entonces, ¿usted? No, yo no soy. ¿No? ¿Y por qué lo oculta, señor? ¿Eh? Por su voz, su indecisión, me demuestra que usted está tratando de evadir el conflicto. No, lo que pasa es que usted tiene ganas de romper las pelotas, me parece. No, no, querido, si no vos sé ya quién la... No, pero me parece que se está zarpando. Oíme, si vos la tenés rota las pelotas, ¿cómo mierda me decís que yo te las quiero romper? Además... Te vas a la reputísima madre que te parió. Mira, no tengo tiempo por ahora, pero cuando vos me lo digas más fuerte, entonces sí me voy. Además, oíme, vos con los pibes que estudian con vos catequesis y les tocas el orto, vos te pasás un poco con la gente. ¿Hola? Está loco, cortá, dale, dejá de romper. No, dejá de romper las pelotas, no, vos te... ¡Adrián, colgá! Oíme, decile que... ¿Quién es esta...? ¿Pero quién es esta mina que atendió? ¿Cómo me... se mete a la puta que te... ¿Cómo se mete en la conversación? Decile que se calle la boca, que cuelgue el teléfono, que agarre el tubo y se lo meta en el orto. O, a vos te gustaría que te lo meta vos, ¿no? Oíme, Jorge, no hagas esto silencio, pareces un... No te iba a decir, porque parecías un... Pero no te lo digo, me dará... No te iba a decir puto, pero no te lo quiero decir. No escucho, hermano, no escucho la boludez que está hablando. ¿Cómo? No, yo te dije puto y lo escuchaste bien. Y te voy a decir un verso para que lo agregues a la catequesis. Cada vez que considero que tu amor es tan ingrato, me meto un dedo en el orto y lo dejo estar un rato. ¿Te gustó? Eso es catequesis, pelotudo, no lo que vos, arrodillado, que hicieron una promesa de las pelotas y vos enseñando catequesis. ¿Por qué no enseñar una cosa que sirva en la vida? ¿Puedes decir tu nombre y no? ¿Cómo no? Y nos cagamos bien a trompada y te sacás el gusto. ¿Nos cagamos bien a trompada? ¿Eh? Pero vos te imaginás que yo te pongo una mano encima. La catequesis se te va por el ombligo, pelotudo. No te rías. Decirle también... ¿Por qué no te haces coger, viejo? ¿Otra vez? Y sí. Pero la Que te rompan bien el orto, pelotudo. Ojalá. Pero no hay gente capaz porque yo siempre estoy dispuesto. Siempre voy con el culo contra la pared, cualquier cosa. Pero estás enfermo. Hacete ver, papá. ¿Qué? ¿No tenés nada que hacer que romper la bola de la gente? Oye, ¿te parece poco lo que estoy haciendo? Te estoy llamando a vos para decirte que vos como profesor de catequesis sos un alcahuete. ¿Pero quién es el profesor de catequesis, boludo? Él es un alcahuete. ¿Y vos qué mierda te metiste, vos? ¿Y vos, viejo pelotudo? No, no. Catequesis, andar catequesis, oíme, monja. Oíme, viejo, sí, pero pelotudo también. Sí. Así que no te... Pero es enfermo. Pará, boludo, a ver. Este es el quinto. ¿Te decís tu nombre, viejo? Sí, ya te lo dije, 8 veces te lo dije. ¿No escuchaste cuando te lo dije? No. Carabaletti, te rompo. ¿Cómo? Carabaletti, mirá la consonante que le podés poner. Carabaletti, te rompo. Pero ¿por qué no te vas a la puta que te parió? Oíme, no, te rompa más la bola, en serio. No pega, querido. Carabaletti. Se... ¿eh? ¿Cómo? Tengo registrador de teléfono. Metételo en el orto. Pues no rompa más las pelotas porque te mando la cara. ¿Eh? Bueno, mandame un par de suspensores con la pelota rota. Oíme, ¿quién es el otro alcahuete? Parecía una voz de mujer. Anda la puta que te parió. Ah, sos vos. No, viejo pelotudo. Vos tenés pajero. Hacete la paja. Otra vez, pero mira vos. Andá, hacete la paja en la catequesis. Ah, se dechavaron, ¿eh? Se deschavaron. Decile a Jorge. Sí, un viejo enfermo. Sí, un viejo enfermo, pero enfermo sabe de qué. Sí. De putearte a vos que sos una hija de una gran puta y no tenés vergüenza. Sí, ¿y vos? No, ¿y vos qué? Que estás jodiendo todo el día, no tenés pero mira vos, escucha, ¿dónde viven ustedes? En Bursaco, en el orto del mundo. ¿Cómo haces? Por eso, dijo, salís tú, un... te el trabajo de joder. Oye, me salís un día antes para venir acá al centro. Si vos... Tiene que tener el pasaporte al día para viajar. Sí. Bueno, oíme, no le, me tienen con la bola llena, no le doy más pelota. Sí, chao. Es lo mejor que puedes hacer. Chao. Hola. ¿Sí? ¿Ahora me escucha bien? Sí, muy bien. Ah, bueno, porque estaba hablándole de un teléfono que tiene como 100 años. No. Por eso. Por eso lo escuchaba. Sí, señor. Si el teléfono tiene 100 años, ¿cuántos años tendrá el loro? No, es jovencito, el loro es jovencito. Nada que ver el teléfono con el loro. ¿El loro es jovencito? Él tiene 3 añitos. Es de fines del 2006. De diciembre del 2006. ¿Y el lorito este? Sí. ¿Dice malas palabras? Y mire, señor, mi hijo le ha enseñado a decir algunas malas palabras. Yo no se las enseñé a decir, pero dice 2 o 3 malas palabras, nada más. Pero no, cosas escalofriantes tampoco. Por ejemplo, porque tampoco... No, yo le voy a decir una para ver si el loro la dice, porque no es muy violenta. Puto, dice. Sí. Pero él se dice el Pepe y esa palabra. Y hoy me decía a la tarde, bolú, yo estaba haciendo un, ¿cómo es que se llama?, un labrador, y él estaba ahí en la jaulita, y me decía, ¿cómo es que se llama?, bolú, y bueno, lo demás que sigue. También me decía eso. Sí, es un ejemplar precioso. Tiene unos colores que son hermosísimos. En la cabecita tiene color turquesa. Después tiene plumas rojas, plumas amarillas, plumas azules... Es un animalito precioso y muy mansito realmente. De la tintorería a los 1000 colores. ¿Cómo? De la tintorería a los 1000 colores. Sí, es precioso. Aparte es muy bueno. Sí. Es muy bonito, muy mansito. Si usted lo puede traer al teléfono, yo se lo compro. ¿No habla por teléfono? ¿Cómo? Mire, cuando el teléfono llama... Antes de que yo llegue al teléfono, dice, hola. No me di. Sí. Inteligente. Sí. Pero lo aprendió solito, ¿eh? Yo no se lo enseñé. Cuando quisimos acordar, yo, ¿cómo es que se llama? Llama al teléfono y bueno, de escucharme a mí decir hola, que yo siempre soy la que atiendo el teléfono, él dice, hola, dice... Sí, ¿es macho o hembra? Mire, señor, eso no se sabe nunca. Dicen los veterinarios que hay que operarlos para saber lo que son. No. Yo opino que es un macho. ¿Te tuvo algo con él? No, no, porque yo tuve un loro antes, hace muchos años, y la buena relación la tenía con mi marido, el loro. A mí me mataba a picotones, tal es así, que era unos colores preciosos que tenía, lo había pagado caro, tenía un año, y claro, estaba en una pajarería que lo tenían por allá arriba en una jaula, ni bolilla le daban. Así que no hablaba nada el loro, y lo único que hacía era picarme cada vez que le limpiaba la jaula. No me podía casi ni acercar a él. Le limpiaba toda la jaula todas las mañanas, como hago con este, pero no perdí oportunidad para darme un picotón si podía. No, era malísimo. Ay, sí. Sí, malísimo. Y lo tuve como 8 años o 9, y bueno, un día voy a la mujer que le compraba la comida de los perritos, y le digo, dame semillas para el loro, le digo, porque este loro me tiene cansada de los picotones que me da. Bueno, dice, si algún día, dice, se cansa del loro, dice, se lo encargo. ¿Me lo decís en serio? Le digo. ¿Me lo decís en serio? Sí, en serio, se lo digo. Ahora te lo traigo, le digo. Y fui, se lo llevé con jaula y todo. ¿Tiene pareja? ¿Cómo? ¿Tiene pareja? ¿Cómo si tiene pareja? Sí. ¿Está solito el toro o tiene pareja? Sí, está solo. Y sí, escúcheme, no puedo tener 2 loros. ¿No? Con uno es suficiente. Pero no, una hembrita no tiene el loro. Es que yo no sé si es hembra o es macho, señor. Ese es el tema. Los veterinarios mismos no saben. Del otro, yo le pregunté al veterinario una vez que lo llevé y me dice, mire, esto dice, habría que hacer una operación que yo no la hago. Lo hacen los especialistas, dice, de pequeños animales, dice. Pero es muy complicado el tema saberlo, me dijo. ¿Por qué no lo putea al toro, al loro? Y si el loro reacciona, quiere decir que es hombre. Dígale, anda la puta que te parió. Y el loro, si no responde, es porque es maricón. Mire, malas palabras ya le digo, dice. Porque algunas malas palabras mi hijo le enseñó que yo no quería. Después dice, bueno, las cosas que habitualmente dicen los loros. Él habla cuando él quiere, no cuando uno quiere. ¡Ah, caramba! Porque a él habla cuando él quiere, no cuando uno quiere. Cuando se enoja, ¡ay! Cuando se enoja dice todo el abecedario. Pero si no, diríamos estando... Estaba tranquilo, estaba callado la boca. Y de repente yo estaba haciendo una labor, le vuelvo a repetir, sentada en un sillón, y me dijo así esa palabra. Y le digo, qué lindo, Pepe, lo que le decís a mamá, ¿eh? Qué bonito, ¿no? Le digo, qué bonito, ¿no? Pero es muy mansito, y es nunca me tiró un picotón, con eso le digo todo. Él se acerca a la jaula y me saca las 2 patas para que yo se las agarre, a las 2 patitas. ¿Qué edad tendrá? Tiene 3 años, es de diciembre del 2006, señor. ¿3 años? Tiene 3 añitos. Ahora, ¿no sabe si es varón o mujer? Y no, eso no se sabe, señor. Eso no se sabe. Nadie lo va a saber a eso si no lo operan. Yo tengo un veterinario amigo... Ajá. ...que lo agarra el lorito... Sí. ...pero tiene que ser con el orín del lorito. Ajá. Y él le dice, ¿es varón o es mujer? Ay, ¿dónde está ese veterinario? No adivina nunca, pero él dice, ¿es varón o mujer? Pero por eso que le digo, ¿dónde está ese veterinario? El veterinario está en Bahía Blanca. Ajá, bueno, a Bahía Blanca me es imposible, me voy para otro lado, no para Bahía Blanca. Fue atrás de un loro y lo siguió. Pasó por varias localidades importantes, llegó a Bahía Blanca y ahí el loro se descompuso. Y una diarrea que se moría. Y este hombre que lo había llevado hasta Bahía Blanca, cuando vio semejante cantidad de excremento, dijo, no, esto no puede ser. Y lo cambió al lorito, lo cambió por una serpiente cascabel. ¡Ay, por favor, en vez de llevarlo a un veterinario, por favor! No, lo corté con una serpiente cascabel y claro, lo hizo sonar. Pero de cualquier manera, Yo voy a averiguar... Pero lo cambió, diríamos así, ¿cómo? Me dice, lo hizo sonar, ¿cómo? ¿Lo cambió por una serpiente al loro? Sí. Pero yo ni loca, ni disfrazada de mono cambió mi loro por una serpiente. Bueno... El loro es una cosa hermosa, la serpiente no. La serpiente era amaestrada, ¿eh? Sí, pero igual, nada que ver. Un loro da alegría con las cosas que dice, las ocurrencias que tienen, las piruetas que hacen. ¿Sabe cómo silba este? A mi marido le dice hola papá en distintos tonos. Hola papá, le dice de pronto. Después silba muchísimo. Tiene un silbido hermoso. Le dice silbando hola papá también. Señora, usted ha sido muy amable. Yo la voy a volver a llamar dentro de un par de días para ver hasta qué punto puedo comprar el lorito hablador. Bueno, ¿eh? Está bien, señor. ¿Cómo es su gracia, señora? Mi nombre es María, ¿y el suyo? ¿María? Sí. Qué raro. ¿Y el suyo? El mío es Julio. Señor Julio. Sí. Señor Julio, sí, ¿cómo es que se llama? Que cumple años pronto, me dijo, y tiene muchas ganas de comprárselo también. ¿Ah, sí? Sí, hay una señora muy interesada en él que dice que cumple años y se quiere hacer el regalo de cumpleaños, dice, un loro, ¿cómo es que se llama? Si puede. Lo que pasa es que está bastante lejos, dice. Bueno. Ese es el tema. Claro. Pero ya me ha llamado tres veces. Más o menos, ¿cuánto cuesta un lorito así? 1.100 pesos, señor. Y vale, mire, 550 me habían pedido a mí porque yo no sabía lo que valían. Entonces anduve averiguando en las pajarerías. ¿Y? Averigüé, diríamos así, por un pichón de loro. Para saber más o menos. Entonces ¿15 me pesos? Dice, ¿cómo? ¿15 pesos? 550 pesos. Ah. 550 pesos. Pero usted me dijo 15 pesos. No, no, usted escuchó mal, señor. Es 550 pesos. Entonces me llama un señor y me dice, señora, dice, ¿cuánto pide por el loro y qué sé yo cuánto? Mire, le digo, el loro habla, le digo yo, es muy mansito, es un ejemplar precioso de los colores que tiene. Pido 1.100 pesos por el loro. A mí me llegaron a pedir, le digo, 550 pesos por un pichón. A mí me llegaron a pedir 600, señora, me dijo. Y un loro hablador me llegaron a pedir 1.500 pesos. Y en internet, señor, si usted entra en internet, yo no tengo internet, pero tienen mis hijas. Y nos fijamos, y por un loro que hablaba, estaban pidiendo 1.500 pesos. Bueno, yo lo voy a consultar con mi mujer. Ella sabe mucho de loros. ¡Ah, qué bueno! Sí, porque ella anduvo con un tipo que tenía un loro. ¡Ah! Y cuando no estaba el loro, se encamaban. Pero, ya vamos a ver, yo lo voy a volver a llamar, señora, si usted no le molesta. Para nada, señora, bueno. Al contrario. ¿De dónde me llama? De otro teléfono. Sí, ya sé que de otro teléfono. ¿Pero de qué localidad? De acá, de Capital Federal y alrededores. Ah, ¿hola? Sí, buenas noches. ¿La señora Blanca? ¿De parte de quién? De parte de Gandolfi. ¿Qué Gandolfi? Gandolfi, yo soy el hermano de un enfermo que estuvo en la clínica y que lo atendió Blanca. ¿Yo puedo hablar con ella? ¿Que lo atendió Blanca? Sí. Ella trabaja en vigilancia, en una clínica. Sí. Y bueno. Pero mi mamá, ¿qué tiene que ver con su hermano? Bueno, cuando se fue a internar, mi hermano estuvo después en terapia intensiva y su mamá entró e hizo algunas cositas que yo quisiera comentar con ella, ¿no? ¿Que mi mamá hizo algunas cositas? No entiendo. Y entendé, querida. Lo manoseó a mi hermano mientras estaba en terapia intensiva. Pero, ¿usted cómo puede decir unas cosas así? ¿Cómo puedo decir? Como te lo dije. Y más de una vez los médicos la vieron a ella que lo manoseaba a mi hermano, y manosearlo, te digo, una forma... Pero usted está loco. No, yo no estoy loco. La que está un poco caliente con mi hermano es tu mamá. Usted está loco. Pero decirle a tu... ¿Usted sabe una cosa? No. Si usted lo que está diciendo Me lo viene y me lo dice a mí en la cara. Si te lo digo en la cara, te bueno, lo digo venga, en la nuca. Lo espero en un lugar y me lo dice a mí en la cara. Pero dime, vos porque yo no le voy a permitir que usted hable lo que está hablando de mi mamá. Oíme, yo respeto yo a usted, punto número uno. Usted no sabe si mi mamá vive acá o no. Esta es mi casa. Está bien, por eso llamé allí y ¿sí? Y yo supe en la clínica que tu vieja vivía con vos. Bueno, a usted no le importa si vive mi mamá conmigo o no. ¿Usted no puede llamar acá? Escucha, querida, ¿pero quién es la prostituta, tu vieja o vos? Momentito, no le pienso permitir... No, pensá lo que sí. No, piense usted primero. A ver. ¿Sí? Porque si usted... Yo a usted no lo conozco y usted me debe mucho respeto a mí. Pero evidentemente no le voy a tener respeto por las guarangadas y las ordinarieces que está diciendo que no se lo pienso permitir. Pero querida... Mucho menos... Prostituta. Mucho menos... Pero prostituta... Escúcheme una cosa. Mucho menos le voy a permitir sí. que ponga una palabra de ese estilo calificando a mi madre. Querida, dije prostituta. No me interesa. No me interesa. No dije puta, dije prostituta. No me interesa. Que, oíme, prostituta... Uno, no está... usted no tiene por qué llamar a mi casa y mucho menos a esta hora. Bueno, a esta hora, a la hora que sea, siempre quedamos en que no. tu vieja se tiró yo un lance con mi hermano. Cosa. Si usted tiene un problema... Mira, lo único tiene... que falta es que lo único que falta es que tu vieja quede embarazada y le eche la culpa a mi hermano. Pero usted es un enfermo... No, dos mental. Enfermos. Mental. Escuche, usted es un enfermo realmente. Bueno, me convenció usted que yo soy enfermo, pero el verdadero enfermo era mi hermano que estaba en terapia intensiva. Usted es un enfermo. Y tu vieja le tocaba un poquito los testículos. Usted es un enfermo. Yo soy. Usted es un enfermo y es, ¿sabe lo que es? Yo realmente el tiempo no tendría que estar perdiendo con usted. No, no estás perdiendo el tiempo, te estás enterando de la novedad de que tu vieja en la clínica de Munro le tira el manotazo a los enfermos. Pero usted está enfermo y sabe lo que es. Discúlpeme, el que le debe tirar el manotazo es usted. No. ¿Entiende? Con no. todo el respeto que usted me merece, que no lo conozco. No, vos me importa tres bledos. Me tratás de homosexual. Lo voy a mandar a donde usted se merece, porque es un ordinario y un guarango. Vos no sos capaz de mandarme a ningún lado porque no tenés tranquilidad de conciencia. No. Sí, mire, ¿sabe lo que me gustaría? Que lo que me está diciendo me lo diga a mí en la cara. Bueno. Porque si en el mundo alguien tiene mi madre, es a mí. Bueno. Y yo pongo las manos en el fuego, mi te cuerpo quemás. Y mi vida. Te quemas hasta los codos si pones la mano en el fuego. No, porque sos un viejo degenerado. A la mierda. De eso no te lo voy a permitir que vos le digas una cosa así a mi madre. No, yo soy viejo, pero degenerado también. No lo sé. Porque bueno, sí. realmente lo que usted está haciendo... Vos estás en la calle... Mirá, vos estás en la calle Armel... No me interesa cómo obtuvo en el la teléfono calle... de mi casa, bueno, de mi hogar. De... No me interesa. Bien. Pero le digo que desde ya lo saque de su mente, porque yo lo llevo a encontrar a usted y le paso con el auto por encima. La mierda, tenés... No me interesa, porque mi madre no la toca a nadie, y mucho menos un viejo loco como usted. No, querida, de eso se lo puedo asegurar, porque si hay alguien que tiene en el mundo a mi madre es a mí. Y bueno, pero vos la respetás a tu vieja como yo que respetaría a la mía. Pero, oíme, Blanca se llama tu mamá. No me importa. Pero no tiene tan blanca la conciencia, la debe tener color negra la conciencia. De todas maneras, me tenés podrido y no te llamo más. Me parece muy bien, y andate la puta que te parió. ¿De parte de quién?